los 40, pero ya estaba reinsertado. Iba subido en una Harley, brazos tatuados. Me llevó a dar una vuelta, nos fuimos a locales de ensayo. Me contó que era un buen chico, todo lo había dejado. Mientras nos hacíamos la fila en el baño, se pensó que estaba asustada, porque aburrida miraba hacia otro lado. Iba y me dice con papá, no te pasará nada malo. Ay, dame un beso en la boca, vamos nene, deja de hablar. Esta noche improvisaremos alguna canción más. Seré tu rockera, tu chica motera, tu ama de jaulas, tu exnovia. Estaba muy guapo, bueno, no estaba mal, pero era un pésimo actor, le puso un cero en criterio de realidad. Yo hacía que me interesaba, desconsolado enumero todos sus traumas. Seguía sin trabajo y su ego lo enfermaba. Seré tu directora, tu productora, escribiré una peli, tú serás el prota. Desde el corazón.